Las informaciones a esta hora nos indican que el juez Gustavo Gerald se ha reunido con la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, también con el perito de parte de la familia, Alejandro Inchaurregui, y el titular de la Defensoría ante la Casación Penal Bonaerense, Mario Coriolano, con el objetivo de pensar el traslado del cuerpo que se encontró ayer en el río Chubut a Buenos Aires, donde hay más posibilidades técnicas de poder llevar adelante los análisis correspondientes para identificarlo, justamente. Sí, de hecho el juez Gerald difundirá un comunicado en el Centro de Información Judicial una vez que reciba la autorización de la familia Maldonado para mover el cuerpo, con el objetivo de realizar justamente la autopsia y confirmar o no la identidad. Esto es lo que señala desde fuentes judiciales el portal de La Nación. Vamos a también retuitear un poco la información de José Shulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que dice que la aparición de un cadáver en el territorio que desde hace meses dominan fuerzas federales confirman la manipulación en la desaparición de Santiago. Esto es lo que está diciendo el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que recordemos, junto al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, son quienes presentaron la denuncia penal contra el gobierno argentino por encubrimiento en la desaparición forzada de Santiago. Sí, de hecho también esto que escuchábamos a partir del testimonio de Mabel Sánchez de ayer a la noche, de la posibilidad de que esto, digamos, de que el cuerpo esté plantado allí, de que todo el escenario haya sido, digamos, de alguna manera montado para que se pueda dar a conocer la noticia, es un temor que viene circulando desde hace varios meses ya, porque efectivamente es un temor que desde la familia se venía de alguna manera sintiendo, es la posibilidad de que planten el cuerpo para que quede de alguna manera resuelto el caso. Esto es algo a lo que hay que tener cierta atención y cierto cuidado, por eso es importante que sigamos chequeando la información que viene circulando por diferentes medios. Estamos ya en contacto con el sueco Lorquipanice, con el sueco Lorquipanice, perdón, Carlos Lorquipanice, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. La idea es, a lo largo del programa, poder ir hablando con referentes de organismos de derechos humanos para compartir sensaciones, sobre todo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, aquí Maru y Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué sensaciones te persiguen en este momento a partir de la aparición de un cuerpo ayer en el río Chubut? Bueno, me producen las mismas sensaciones que ocurrieron cuando desapareció Julio López, que empezaron a aparecer cuerpos por todos lados. Está bien que acá las circunstancias son diferentes, estamos hablando de un lugar que queda en el medio de la nada, y otra cosa era la ciudad de La Plata. Pero hasta que no se confirme fehacientemente de que ese es el cuerpo de Santiago, nosotros vamos a seguir exigiendo la aparición con vida y castigo a los responsables políticos y materiales. Sueco, ¿en este sentido se sostiene la convocatoria del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia para esta tarde? Sí, no tiene por qué no sostenerse. Yo creo que la situación lo amerita, y además la amenaza velada del gobierno de acuartelar a la Gendarmería y a la Policía Federal merece una respuesta de nuestro pueblo movilizado. Nosotros no nos vamos a asustar porque acuartelen a la policía. Acá se trata de la desaparición forzada de una persona y nosotros, los argentinos, estamos a la altura de dar la respuesta necesaria. La participación del equipo de antropología forense en la identificación de este cuerpo que se halló ayer en el río Chubut da cierta seguridad en el procedimiento? Va a dar la seguridad de que los restos que se encuentren sean los de Santiago Maldonado. Esa es la especificidad del equipo argentino de antropología forense. Todos los demás hechos, en qué circunstancias murió, cómo, producto de qué, a qué hora, a qué día, si fue trasladado a otro lugar o no, si fue golpeado, si fue baleado, si fue cuchillado, todo eso es otra clase de peritos los que intervienen. Así que acá esto recién empieza, en todo caso. ¿Dónde ves los síntomas de un posible encubrimiento por parte del Estado a partir de estos 79 días de Santiago Maldonado desaparecido? Justamente estos 79 días de impunidad con que usó la Gendarmería, que fue la única fuerza represiva que había en el lugar, justamente reprimiendo a los que allí estaban haciendo el corte de ruta y reclamando por la libertad de Jonas Wallace. Estaremos en contacto, Carlos. Seguimos charlando en estos días, ¿sí? Dale, fenómeno. Y nos vemos a la tarde en la Plaza de Mayo. Carlos Lorquipanice, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Bueno, ver justamente esta postura que cada organismo de derechos humanos está teniendo con respecto a movilizarse o no en el día de hoy. Hace un rato comentábamos el comunicado de la familia pidiendo, por favor, que se esperen las comunicaciones oficiales con respecto a la identidad del cuerpo, ¿no?